Chelsea. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 30 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a lunes, inicio de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que hayan descansado, que estén muy felices con una sonrisa en su rostro. Y para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 56 grados Fahrenheit. Un cielo muy soleado, un viento que corre a 2 millas por hora, una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 71 grados, mínimas de 46, con cielos soleados y despejados. Para el día de mañana martes se esperan máximas de 70, mínimas de 46, también con cielos soleados y despejados. Para el día miércoles máximas de 73, mínimas de 53, cielos soleados. Para el día jueves y viernes igual cielos soleados y despejados. Para el día jueves máximas de 78, mínimas de 58. Y para el día viernes máximas de 83, mínimas de 64. Así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Como acaban de escuchar, pues descendieron las temperaturas, pero vuelven a aumentar un poco el día jueves y viernes y sábado. De ahí del domingo en adelante vuelven a descender las temperaturas y al parecer ahora sí ya se van a mantener pues más bajitas. Así que para que ustedes aprovechen pues los días que todavía nos quedan un poquito agradables, podría decirse. Y pues para que vayan preparando, que ya se viene el frito. Bueno, y con eso nos vamos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. ¿Por qué

Como saben, continúa aquí, me escribió una carta preciosa, y me pidió un segundo encuentro, y vamos a hacer eso. El secretario Pompeo lo resolverá en el futuro inmediato. Parece que está yendo muy bien, muy bien. El progreso tremendo con Corea del Norte. Trump se refería a la misiva que recibió este mes y en la que, según la Casa Blanca, Kim propone celebrar otro encuentro. El mandatario estadounidense se reunirá hoy con el presidente surcoreano Moon Jae-in, quien la semana pasada celebró una cumbre de 3 días con Kim y quiere convencer a Trump de que apoye la firma de un acuerdo de paz en la península coreana, un paso exigido por Pyongyang para la desnuclearización. Mientras tanto, Pompeo ha invitado a su homólogo norcoreano Ri Yong-ho a entrevistarse con él en Nueva York, aunque esa reunión aún no está confirmada. Y Trump sigue apoyando a Kavanaugh pese a denuncias. El presidente Donald Trump declaró el día de hoy su total apoyo a su reciente nominado para la Corte Suprema, a pesar de que una segunda mujer lo ha acusado de acoso sexual. Las acusaciones contra el juez Brett Kavanaugh son totalmente políticas, dijo el mandatario al llegar a la sede de las Naciones Unidas de Nueva York. Estoy con él hasta el final, expresó Trump. Las declaraciones surgen un día después de que surgiera una segunda denuncia de acoso sexual que surgió contra Kavanaugh, un hecho que ha puesto aún más en peligro su nominación en la Corte Suprema. Este hecho está poniendo a la defensiva a los republicanos en la Casa Blanca y el Senado y dando vigor a las llamadas de los demócratas a posponer la confirmación del juez. Trump dijo que las acusaciones son infundadas y parcializadas por parte de mujeres que surgen de la nada. Además, cuestionó la reputación de los abogados que representan a las denunciantes, afirmando: ustedes deberían estar investigando a los abogados que están representándolas. Poco antes, la asesora presidencial Kellyanne Conway dijo al canal CBS que las acusaciones contra Kavanaugh parecen ser una vasta conspiración de la izquierda. La nueva acusación se conoció el día de ayer por la noche en un informe de New Yorker, apenas unas horas después de que negociadores llegaron a un acuerdo para realizar una audiencia pública extraordinaria el día jueves para Kavanaugh y Christine Blasey Ford, otra mujer que lo acusa de agredirla sexualmente en una fiesta cuando eran adolescentes. Kavanaugh niega la acusación. En otra información, más de la mitad de los votantes latinos desaprueba la gestión de Trump según un sondeo. El 65% de los latinos desaprueba el trabajo desempeñado por Donald Trump como presidente, mientras que el 26% lo aprueba, según los resultados de una encuesta publicados conjuntamente por Noticias Telemundo, NBC News y The Wall Street Journal. La impopularidad de Trump y sus posiciones políticas entre los latinos podrían impulsar a los demócratas en las elecciones parciales del 2018 si los votantes latinos van a las urnas en el mes de noviembre, dice un comunicado conjunto de estos tres medios estadounidenses difundido por la tarde del día de ayer, que adjunta los resultados del sondeo. Los resultados de la encuesta, que fue realizada tanto en inglés como en español entre el 16 y 18 de este mes a 300 latinos registrados para votar y con un margen de error de más o menos 5.66%, llega un poco más de un mes antes de las elecciones del 6 de noviembre o de medio término, como también se le conoce al ciclo electoral legislativo y para gobernadores estatales. Otros resultados de la encuesta encargada a la empresa Hard Research Associated dan cuenta de que el 64% de los latinos preferiría a los demócratas en el gobierno frente al 21% que preferiría a los republicanos. Y tormentas anegan zonas de Texas y Oklahoma y muere un hombre. Un sistema de tormentas descargó cantidades históricas de lluvia en zonas de Oklahoma y causó inundaciones en Texas, incluida el área de Dallas, donde las inundaciones arrastraron a su muerte a un hombre desde un puente en el campus de la Universidad de Texas, en el cercano Arlington. Un testigo manifestó que la víctima fue arrastrada debajo de un puente por aguas rápidas poco antes de la medianoche del día viernes, según Mike Joyner del Departamento de Bomberos de Arlington. El cuerpo del hombre, que todavía no ha sido identificado, fue hallado pocas horas después. El Departamento de Bomberos de Dallas informó que al menos 15 personas fueron rescatadas de las crecidas alrededor de las 7 de la mañana el día sábado, entre ellos 5 policías de Dallas y un conductor. Los agentes quedaron atrapados mientras intentaban rescatar al conductor. Y temen que ayuda a agricultores de Estados Unidos no será suficiente. Los agricultores a lo largo y ancho de Estados Unidos comenzarán a recibir cheques emitidos por el gobierno como parte de una ayuda multimillonaria para mantener a flote a aquellos que experimentan problemas financieros como consecuencia de las disputas comerciales del presidente Donald Trump con China. Sin embargo, incluso aquellos que recibirán pagos significativos están preocupados de que no sea suficiente. Y aunque el apoyo hacia Trump sigue siendo firme en las zonas agrícolas del país, algunos agricultores dijeron que ante la inminencia de las elecciones de mitad de periodo, la decepcionante cantidad de la ayuda podría afectar su voto. Es obvio que las comunidades agrícolas ayudaron a elegir a este gobierno, pero como están las cosas, creo que los agricultores votarán en base a su chequera, dijo Kevin Schuschner, un agricultor de maíz y soya de Arthur, Dakota del Norte, y quien es presidente de la Asociación Nacional de Agricultores de Maíz. Los agricultores de maíz son los que recibirán la menor cantidad de ayuda. Estos grupos estiman que tendrán una pérdida de 44 centavos por cada fanega, pero recibirán solo un centavo por cada una. Si estos problemas no se resuelven, podría haber un cambio en los votos de los agricultores, dijo Schoons. Una persona debe considerar todas las cosas. Los agricultores ya comenzaron a resentir el impacto de las disputas comerciales de Trump con China y otros países. China ha respondido con medidas duras con su propia ronda de aranceles sobre productos agrícolas y otras mercancías de Estados Unidos. Y en información deportiva, en la Liga MX, el Tuca Ferretti explotó contra los agresores del Clásico Regio. El Clásico Regio dejó mucho que desear en la cancha y fuera de ello hubo episodios de violencia que dejaron a un seguidor de Tigres en estado grave luego de ser apuñalado. Luego del empate entre Tigres y Monterrey, Ricardo Ferretti habló de la situación que se vivió en las calles de la ciudad. Me da mucha pena y mucha vergüenza lo que esta gente hace. Esta gente, la verdad, que lo encuentren y metan donde debe de estar, que es en el cementerio, no en la cárcel. Eso no se vale con ninguno. A lo mejor exagero con eso del cementerio. Sí, mucho, pero el coraje que da es este. Esas personas deberían de estar en la cárcel como lo que son, unos bandidos. El técnico de Tigres recalcó que esos actos de cobardía manchan la fiesta del fútbol y el vandalismo debe frenarse. No es justificable de ninguna de las dos partes. La fiscalía anunció que ya investiga los hechos y que el joven lesionado se encuentra recuperándose en terapia intensiva tras ser operado. Y el feo gesto de Leo Messi con el árbitro, del que todo el mundo está hablando. El Barcelona no pudo pasar del empate ante el Girona. El conjunto blaugrana se quedó con uno menos tras la expulsión de Lenglet. El Barça determinó que hubo intencionalidad en su codazo a Pons. El equipo de Leo Messi tuvo que lidiar con un jugador menos durante más de una hora. Al finalizar el encuentro pudimos ver a Leo Messi bastante enfadado con el colegialo, tanto es así que el crack argentino rechazó el saludo de Gil Manzano, árbitro del encuentro, y consideró que habían perjudicado a su equipo. Esta imagen se hizo viral rápidamente en todas las redes sociales y no es normal ver así al capitán del Barça. ¿Cómo la ven? Ya se imaginarán todos los memes que han hecho a través de esta fotografía donde sí, Messi le niega el saludo al árbitro. No, de la mañana con 15 minutos, hemos finalizado con las noticias del día de hoy. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y regresamos para ver qué nos separan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

de la noche. Para el signo de Géminis, hoy su vitalidad será contagiosa. Intente aprovecharla con su gente para poder realizar todas las tareas que vienen postergando hace días por falta de tiempo. En el amor, intente ser más flexible en todas las relaciones afectivas que tiene. Tenga presente que la terquedad no es una buena consejera en el plano amoroso. En la riqueza, dentro del grupo de compañeros que tiene en el ámbito laboral, debe evitar ceder posiciones sin dejar de compartir las ideas con sus compañeros. En el bienestar, por la tarde, vaya al cine o elija un buen espectáculo para cortar con la rutina. Hace días tienen la necesidad de despejarse de todas las obligaciones. Para el signo de Cáncer, tiempo óptimo para ordenar los intereses personales y animarse a ponerlos en práctica. Intente vencer todos los miedos y las dependencias que tiene por naturaleza. En el amor, aprovecha que su imaginación se movilizará con el único propósito de alcanzar al máximo el placer de la intimidad junto a su enamorado. Así que disfruten al máximo. En la riqueza, en su trabajo, le espera una reunión muy complicada. Relájese, ya que su capacidad y espontaneidad le harán enfrentar cualquier desafío con mucho éxito. En el bienestar, es un excelente día para disfrutar del teatro. Aproveche para invitar a alguien. Para el signo de Leo, sería bueno que empiece a desprenderse de los pensamientos nocivos y así podrá disfrutar del amor y del éxito en su vida. Evite ser tan negativo. En el amor, antes de tomar una decisión de la que pueda arrepentirse, pregúntese qué es lo que quiere su corazón. Deje de jugar con los sentimientos de su pareja. En la riqueza, comprenda que no es momento indicado para iniciar sociedades ni proyectos con otras personas. Empiece usted solo y con el tiempo busque un socio que lo acompañe. En el bienestar, intente ejercitar de manera prudente. En caso de haber comenzado el gimnasio en estos días, sería bueno que no pretenda exigir a su físico más de lo que puede. Para el signo de Libra, si se siente con la necesidad a prestar ayuda a los demás, no se reprima y hágalo. Deje fluir su inspiración hospitalaria. En el amor, para el signo de Libra, durante esta jornada haga lo posible para mantener la armonía y el equilibrio en su relación amorosa. Busque la mejor manera para no seguir peleando con su pareja. En la riqueza, evite desaprovechar esa posibilidad laboral que le brindaron antes de analizarla con más tiempo. Podría perderse de una buena oportunidad profesional. En el bienestar, prepárese, ya que alguien de manera inesperada lo invitará para que lo acompañe a realizar un viaje que lo llenará de alegría. Haga ese viaje, ya que regresará renovado. Para el signo de Virgo, durante ese día necesitará organizar bien los tiempos para que ningún compromiso pueda quedar sin ser atendido. Sea más responsable con todas sus obligaciones. En el amor, procure examinar mejor la relación con sus seres queridos. Puede llegar a ser posible que algunos deban finalizar y otros intensificarse mucho más. En la riqueza, después de tanto sufrimiento, al fin podrá solucionar esa cuestión de dinero que viene arrastrando desde hace tiempo y no lo dejaba avanzar en su vida. En el bienestar, trate de divertirse sin prejuicios cuando salga con sus amigos por las noches. Le espera un día cargado de gratos momentos, así que aprovéchalos. Para el signo de Escorpión, momento para protegerse frente a las decisiones apresuradas que toma. Dese el tiempo necesario para pensar bien qué es lo que va a hacer para luego no arrepentirse. En el amor, en cualquier momento su alma gemela le reclamará atención. Renueve el entusiasmo y la pasión con una iniciativa que la sorprenda por completo. La riqueza, en el momento en que salga de compras, trate de no elegir lo más económico por ahorrarse unos pesos. Entienda que lo barato muchas veces sale caro. En el bienestar, en este día, permítase disfrutar de un tiempo de ocio. Liberarse de la rutina diaria será la mejor terapia. Concurra a un spa y mímese un poco. Para el signo de Sagitario, entienda que cualquier exceso lo podría llevar por mal camino del cual le costará volver. Procure vigilar su temperamento y escuche las opiniones de los demás. En el amor, debería evitar las actitudes egocéntricas con su pareja. Su relación romántica podría desgastarse por esa conducta que tiene y persiste en el tiempo.

los juicios, pues vamos a seguir separados, ¿no? O sintiéndonos separados o excluidos tal vez de la paz, del amor de Dios. Este mundo que nosotros estamos viviendo es la imagen de la crucifixión del Hijo de Dios. Y hasta que nosotros no nos demos cuenta de que el Hijo de Dios no puede ser crucificado, pues este es el mundo que vamos a seguir viendo. Tenemos que comprender esto, que Dios no es culpable, el Hijo de Dios no es culpable, o sea, tú, y mereces amor, porque Dios nos ha dado únicamente amor. No, Él no nos condena a ninguno de nosotros como nosotros nos la llevamos condenando y juzgando a la gente. Ese fin ya sabemos que no nos lleva a ninguna parte, nada más nos lleva a división y obviamente a sentir sentimientos y emociones que nos quitan la paz. Si no nos sintiéramos culpable, al inicio de la introducción nos dice, si no te sintieses culpable no podrías atacar, pues la condenación es la raíz del ataque. La condenación es el juicio que la mente hace contra otra mente, de que piensa que es indigna de amor y merecedora de castigo. Mientras nosotros sigamos culpando a la otra gente que está mal, yo creo que el que yo les repita y que nos repita el libro en cada vez que lo estamos leyendo significa mucho. Porque tal vez nosotros decimos, no estamos juzgando a la gente, pero si empiezas a recordar, si hoy ya juzgaste a alguien, o ya le echaste la culpa a alguien de lo que te está pasando, o si estás pensando tal vez en tu familia, o en tu trabajo, o en tus amigos, o en tus parientes, ¿no? O en la gente que te cruzaste en el camino y ya le pusiste que son tal por cual, o simplemente, ¿no? Que, pues por la culpa de fulanito, por la culpa de mi hermano, de mi hermana, de mis padres, no sé, ¿no? Hay muchas etiquetas que les puedes poner a tus seres queridos, y cada vez que tú haces un señalamiento, un juicio, una culpa, pues hace que te desvíes de tener la paz. Nadie se siente bien, feliz y contento juzgando a alguien. En el momento en que nosotros juzgamos a alguien, podemos sentir o decepción, o podemos sentir coraje, o podemos sentir tristeza, y pues eso es un claro ejemplo a que no es paz, a que no tenemos paz en nuestras vidas. Tenemos que aceptarnos los unos a los otros, y el reconocer que la culpabilidad que pues hay en nuestra vida, que hay en nuestra mente, es la que nos separa de todos, nos separa del resto, pues de la gente, del resto del mundo, ¿no? La aceptación de la culpabilidad, si nosotros decimos, ok, yo soy culpable y culpo a los demás, eso es el comienzo de la separación. Y entonces es de la misma manera en la que la aceptación, cuando tú dices, ok, yo acepto a todos, no juzgo a nadie, no culpo a nadie, sé que somos perfectos, sé que esta persona a la cual me la llevo crucificándola, pues es una buena persona, tiene pues su corazón puro, limpio y en paz. Tal vez uno diría, no, esa persona no lo tiene. Claro que lo tiene, tiene el Espíritu, y el Espíritu de Dios es perfecto. Y tal como es la persona en sí, tal vez bravucona, tal vez, no sé, grosera, o tal vez, ¿cómo se dice? Ermitaña, no sé. Cualquier apodo que le quieras poner, esta persona es espíritu. Y por ser espíritu y por ser hijo de Dios, tendrías que verlo como lo que es. Si no lo estás viendo, entonces el problema no es con la otra persona, es contigo. Entonces es que no has aceptado la expiación de Dios. Cuando tú aceptas la expiación, estás aceptando a todos, estás aceptando la conexión con Dios y con todos los demás. Entonces, por ende, desaparecería la aceptación de la culpabilidad. Entonces, acepta la aceptación de la expiación y por ende se disminuye, se diluye más bien la culpabilidad. Muy bueno, Dios no es cruel, recuérdenlo. Es cierto que cuando somos niños vamos aprendiendo muchas cosas. A nadie nos gusta experimentar la muerte de un ser querido. A nadie nos gusta experimentar el dolor de nuestros seres queridos, las enfermedades. Pero eso no es lo que venimos a este mundo a sufrir, sino a disfrutar de esta oportunidad que la vida nos da, de abrir los ojos, de convivir, de dar amor, de recibir amor y nada más, y de vivir en paz, feliz y contento. No te dejes llevar por el sufrimiento, no te dejes llevar por las tristezas, por las decepciones, nada de eso. Hay que tener una sonrisota en tu rostro y vas a ver cómo vas a empezar a ver la vida de otra manera. No nada más porque tengas la sonrisa, sino porque vas a comprender que lo tienes todo. Tienes el Espíritu de Dios, tú eres hijo de Dios, entonces no te falta nada, ¿ok? No te dejes llevar por el otro mundo en el que condenas, en el que atacas, en el que hay juicios, porque la condenación de los juicios es indigna de amor, o sea, es todo lo contrario a lo que es el amor. Y bueno, me dijeron que querían seguir escuchando las lecciones. Por mí no hay problema. Me voy a ir a la lección número 2. Porque la vamos a tomarle como que la anterior fue la primera, ¿ok? Entonces, nada más les voy a dar la idea. No les voy a leer lo que nos dice. Nada más la lección que tienen que repetir. Y pues nada más recordarle que las primeras lecciones, estos ejercicios se deben de llevar a cabo con la idea que les voy a dar. Van a comenzar las cosas con las cosas que estén cerca de ustedes, aplicar la idea que les voy a dar obviamente, y después los van a extender a su campo visual, o sea, todo lo que hay a su alrededor, ¿ok? Vas a girar también la cabeza de modo de que puedas incluir lo que se encuentre a ambos lados. No vas a girarla completa, obviamente, porque no podemos, ¿verdad? No somos búhos. Pero vas a ser imparcial, no nada más decir, ah, lo voy a aplicar a esto que me gusta o a esta persona que me cae bien. No, a todo en general. Eso es como empezaban así estas lecciones, estos ejercicios, estas lecciones. Y pues, obviamente, eso nos va a ayudar nuevamente a recordar, a refrescar estas ideas y de ponerlas en práctica. ¿Cuál es la lección? La lección número 2. Le he dado a todo lo que veo en esta habitación, en esta calle, desde esta ventana, en este lugar, todo el significado que tiene para mí. Le he dado a todo lo que veo en esta habitación, en esta calle, desde esta ventana, en este lugar, donde sea que estés, todo el significado que tiene para mí. Cuando tú hagas este ejercicio, te darás cuenta que estás incluyendo a todos. No trates de incluir nada en particular, de decir, ok, incluyo nada más a mi familia, a mis seres queridos, a mi esposo, a mis amigos, excluyo a mi jefe que me cae mal, o a mis compañeras que me caen mal, o a esta persona que me cae mal. No, hay que incluirlos a todos y recordar que tienen todo el significado para ti, ¿ok? Eso quiere decir de que te importan, de que sabes que todo lo que estás viendo tú le estás dando el significado, ¿no? O sea, que tú eres responsable. Entonces, si eres responsable de eso, pues ya sabes, lo que te va a hacer sentir bien, pues es la paz. Y si te causa tensión, pues quiere decir de que hay algo que estás viendo y que lo estás dando importancia que no tiene, o sea, tal vez lo material, ¿no? Y bueno, con eso finalizamos el tema. Nos vamos a ir a una pequeñísima pausa musical y pues recordar, poner en práctica, le he dado a todo lo que veo en esta habitación. Si estás en la calle, pues a todo lo que ves en la calle. Si estás en la ventana, en tu recámara, pues en lo que estás viendo de tu ventana, todo el significado que tiene para mí. Ahora sí, vámonos a la pausa. Ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

y les va a ayudar obviamente para mantener su salud, para mantenerse sanos, fuertes y muy saludables. Y bueno, el día de hoy este juguito de manzana les va a ayudar para la hemoglobina. Por lo general los niños cuando no se alimentan bien o cuando comen mucho dulce, pues pueden tener problemas de hemoglobina, ¿verdad? Entonces este juguito te va a ayudar a las personas que tienen problemas con la hemoglobina. ¿Y cuáles son los ingredientes con este jugo? Necesitas una naranja pelada, sin cáscara y sin semillas. También necesitas un plátano o banana o quineo, como le llaman en otros lugares. El plátano lo vas a cortar en trozos. Y 3 cucharadas de jugo de manzana natural. Hay que extraerle el jugo con el extractor de jugos. Si no tienes extractor de jugos, puedes ponerle una manzana completa, hay que retirarle el centro. Y también necesitas un vaso con agua. Vas a agregar todos estos ingredientes en la licuadora. Y una vez que los agregues, lo vas a licuar, hasta obtener una mezcla homogénea. Por lo general, en 30 segundos ya te queda bien la mezcla. Y se recomienda que tomes un vasito de este jugo por las mañanas. Este vasito se recomienda que lo tomes durante 2 semanitas. Y pues con esto te va a ayudar si tú tienes problemas con la hemoglobina. Está muy sencillito, aparte está delicioso. Désenlo a sus niños y tomen ustedes también. Y también les va a ayudar cuando ustedes van a hacer ejercicio o van a tener un día pues un poco pesadito o extenso en el trabajo, o van a hacer algo que requiera de mantenerse despiertos y energizados. Pues ya saben, hay que tomar este delicioso jugo de manzana. Y más bien yo le diría jugo de frutas, ¿verdad? También es opcional, si hace calor donde ustedes están y quieren ponerle o quieren agregarle unos cubitos de hielo, también lo pueden hacer. Cuando lo estén licuando, le agregan ahí los cubitos de hielo y lo trituran con la licuadora, obviamente, despacio, de una manera que no vayan a descomponer sus aparatos electrónicos. Y así lo pueden tomar casi como un smoothie. Y bueno, con eso finalizo la receta de salud. Ahora nos vamos a ir con la reflexión del día de hoy, que se titula El alfiler y la aguja. El alfiler y la aguja. Un alfiler y una aguja, encontrándose en una cesta de labores y no teniendo nada que hacer, empezaron a reñir, como suele suceder entre gentes ociosas